CNN local. Bueno, pues así se trata, se encienden los micrófonos y tenemos el placer de encontrarnos en esta Feria del Perro con don Antonio Romero. Querido Antonio, buenas tardes. Muy buenas tardes. Bien, ha llegado a la 22ª Feria del Perro, que se dice muy rápido, ¿no? Pero 22 ediciones en suma y sigue y en positivo. Bueno, hay una letra del tango que dice que 20 años no son nada, pero 23 años son mucho, y preparar una Feria del Perro y hacerla con éxito y con repercusión y convertirse en una fiesta de interés nacional, sí, y de estar toda España pendiente. Acabo de saludar a gente de Valencia, gente de Navarra, acabo de saludar a gente de otros lugares de España. Ha sido un éxito para Archidona y un éxito para el ayuntamiento y un éxito para el pueblo de Archidona, que es conocido a nivel nacional e internacional, porque ha habido incluso ediciones con presencia de organismos caninos a nivel internacional y de concursos internacionales. Y yo creo que en el mapa del perro en general, Archidona se ha situado muy bien, y es muy difícil en los tiempos que corren que sin ningún fallo, sin ninguna interrupción, se hagan ya las 23 ediciones. Antonio, tú antes lo has dicho muy bien, ¿no? Algo que comenzó prácticamente en sus primeros pasos, ¿no? Como todos los grandes proyectos de la vida, y que hoy ha saltado ya las lindes hacia el mercado internacional. Tú eres un hombre estrechamente vinculado con el mundo del perro y has escrito mucha literatura en relación al mismo. En ese sentido, y dicen por ahí, se rumorea en estos tientos de radio, de que acabas de publicar un nuevo libro. ¿Qué nos puedes contar? Bueno, tengo tres libros ya de los galgos. Hay quien dice que soy el mejor escritor de galgos de España, pero no tiene ningún mérito porque soy el único. Pero bueno, son tres libros. Hay un libro que es el gran libro de los galgos, de la editorial Almuzara, que es la gran enciclopedia del mundo del galgo. No había nada escrito igual, que estoy muy contento, y con los colaboradores que pedí que hicieran sus capítulos. Es un gran libro, es una especie de enciclopedia que se está consolidando como el libro obligado de consulta de la historia de los galgos, no solo en Andalucía y en España, sino a nivel internacional. Querido mío, don Miguel de Cervantes ya nos lo dibujaba, ¿no? Exactamente, hay 9 alusiones de los galgos en el Quijote. La recojo en mi libro. Y ahora hay un libro nuevo que es Los 7 galgueros de Écija, con un plato de cocina. Y hay un libro más nuevo aún, que es el conmemorativo del centenario de la Copa Laína. Yo he sido comisario y ahí invité a intervenir y a hacer las cosas a Raúl del Pozo, a Antonio Pérez Henares, a Caballero Bonal, a toda esta gente. Vale. Oye, Antonio, déjame analizar un poco, ¿no? Desde pie de calle. No es lo mismo tener un perro que entender de perro. No es lo mismo tener una mascota que dedicarse profesionalmente, ¿no? En unos tientos donde hace falta ya muchísima más preparación. A la gente de la calle, ¿cuál es el mensaje que hay que enviarle, ¿no? Que un perro no es un juguete y que con un perro no se juega. Bueno, vamos a ver, una sociedad moderna y civilizada es más moderna, más civilizada, si respeta los derechos de los animales. Y para respetar los derechos de los animales tiene que entender que el perro no es un juguete, es un ser vivo que padece, que siente dolor, que siente abandono, que siente descuido, y que es necesario que un compromiso de eso se lleve a cabo. En España se abandonan 130.000 perros anuales. El 80% son de razas diversas, muy pocos galgos, aunque hay una gran campaña de desprestigio del mundo galguero. Hay un 8% de galgos abandonados. Es normal, porque en las grandes ciudades hay muy pocos galgos. Pero se abandonan los perros que se compran en la Navidad para regalarlos en el verano. Y entonces el perro no se puede abandonar, ni el galgo, ni el podenco, ni el perro de compañía. En ese sentido hace falta hacer un llamamiento a la sensibilización con letras mayúsculas, a decirle a la gente, cuidado, que de pequeñitos, que ¡ay, qué bonito!, pero que no va pila, que es un animal, es un ser vivo, y que merece todas las licencias y los respetos como cualquiera de nosotros. Sí, sí, los derechos de los animales hay que respetarlos profundamente. Ya hay ley incluso que penaliza el maltrato y penaliza el suicidio, el asesinato y el abandono, la muerte de un animal, y yo creo que es muy importante que la gente tome conciencia. Esa es la clave. Antonio, no vamos a robarte mucho más tiempo, pero sí me gustaría, ¿no?, que preguntarte, ¿no?, ¿cuáles serían las palabras ahora, como se suele decir, que no nos escuchan los responsables que hacen posible, que trabajan durante los 365 días del año para que esto que hoy está brillando con luz propia en Archidona ocurra, ¿no? Me estoy refiriendo no solamente al ilustre ayuntamiento de Archidona, la figura de Paca González, y también lógicamente a la Federación Andaluza de Caza, a la Asociación Canina de la Costa del Sol, etcétera. etcétera, etcétera, que están ahí presentes, que están ahí presentes y trabajando. ¿Cuál sería tu mensaje en ese sentido? Mi mensaje es que la gente está muy agradecida. Yo, como galguero, como escritor de libros de galgo, como ciudadano, le agradeceré profundamente su dedicación, porque es una dedicación que hace que los demás disfrutemos de una infraestructura, de un contenido y de un programa que cuesta mucho confeccionar. Paco Jiménez se ha gastado horas y horas de teléfono, de viaje, de persuasión, de invitaciones, para conseguir que haya una fiesta y una feria tan importante. Sí, que la Federación de Casas, esto no nace del cielo. No salen como las setas de noche. No, esto hay que trabajarlo. Aquí se ve que hay un gran trabajo detrás, un gran equipo que ha tenido mucho éxito, y la feria va mejorando en año en año. Querido Antonio, muchísimas gracias por habernos dedicado unos minutos de tu tiempo, y por favor recogemos esa promesa para que el año que viene te veamos de nuevo aquí en la que es tu casa, en Archidona, en su Feria del Perro, y que vengas para contarnos que tienes nuevos libros, que tienes nueva aventura y que tienes muchas cosas más que contarnos. Ha sido un placer, amigo. Muchas gracias a ustedes.